a las mujeres, al contrario, ni aún aquellas que son objeto de ese comercio, para nada. Esta es una condena a los medios y a los que instrumentan este tipo de cosas, sean a través de la explotación directa o a través de la propagandización de esa explotación a través de los medios de comunicación social. Quede claro, jamás vamos a condenar a ninguna mujer, porque muchas veces, la mayoría de las veces, nadie elige la vida que tiene. No creo, y ahí sí me pongo un poco mística o bíblica, y como María Magdalena digo, el que pueda acusar y tirar la primera piedra que lo haga. No creo que nadie, absolutamente nadie pueda hacerlo. Esto es muy bueno aclararlo, para que no haya ningún tipo de confusiones. ¿Hacia dónde apuntan los instrumentos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y a quiénes queremos condenar y perseguir por este tipo de conductas? Entonces, como mujer también, que bueno, somos siempre discriminadas. Yo en 9 meses he pasado de ser títere doble comando a deprimida crónica, sedada y medicada, y ahora en los últimos tiempos autoritaria, rebanadora de cabezas de utópicos candidatos. Así que todo eso en el curso de 9 meses. Seguro que en las próximas semanas algo más se les ocurrirá. Pero bueno, esto son las reglas del juego. Y yo digo siempre será porque tal vez nunca entendieron lo que fue mi relación con él, una relación de compañeros, además de marido y de mujer y de padres y de amigos, entrañable. Y tal vez tampoco nunca entendieron qué es la tristeza, no la depresión, la tristeza y el dolor infinito de perder a una de las 3 personas que más he querido en toda mi vida. Y bueno, y tampoco tal vez entiendan que tenemos también la suficiente fortaleza como mujeres para hacernos cargos de las tareas que nos tocan en el momento que nos tocan y cuando nos tocan. La verdad, gracias. Muchas gracias. Sí, fuerza, sí. Si podemos parir hijos, ¿cómo no vamos a aguantar esto? Yo siempre decía, él se enojaba porque decía, no empecés con esos discursos que de las mujeres contra los hombres. Le digo, pero es cierto, Néstor, fíjate vos cuando te duele algo, ¿cómo te pones? Le digo, fíjate. Yo siempre decía eso, no, era insoportable. Viste que los hombres cuando se enferman y con el dolor son insoportables. Bueno, por lo menos serlo era, pobre. Así que, sí. Por eso, ayer charlaba con Carlitos Zanini cuando volvíamos en el helicóptero a Olivos y como a la tarde tuve la visita de un querido amigo, Monseñor Alejandro Bucolini, que fue obispo de Santa Cruz durante los 12 años de gestión de Néstor. Está muy enfermito, muy lúcido, pero muy, muy chiquitito. Era un hombre imponente, grande, y el Parkinson y la edad lo ha derrumbado, pero está maravillosamente lúcido y con mucho amor y mucho afecto. Me regaló una virgen también. Y yo, cuando me subía al helicóptero, le comentaba eso a Carlos y le decía, bueno, mira, dentro de todo lo que me consuela es que él no hubiera tal vez soportado verse así deteriorado porque era una persona muy orgullosa, muy erguido, bueno, y se fue en su plenitud, erguido. Y bueno, me parece que Dios sabe por qué